Oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Y aquí estamos en este nuevo lunes, un lunes de octubre que se presenta ya casi primaveral, y que hace que estemos comenzando este programa por la M690 y en su operación técnica nuestro compañero Julio Pardo. Y a través de www.laretaguardia.com.ar, en ella saber, porque el COVID sigue, la pandemia sigue, en el estudio Natacha Bianchi, así se llama el estudio, y esperemos que todo siga bien para nuestros compañeros que están cuidándose y recuperándose del COVID, y agradeciéndole a Natacha que como tantos tiene esa capacidad para en el momento de lo que sucede adaptarse a las cuestiones y seguir adelante, por lo que es lo que estamos, creo que muchos y muchas de nosotros muy muy muy entrenados, creo, ¿no? Muy entrenados en poder adaptarnos a las circunstancias que nos suceden en la vida, en el trabajo, en donde sea. Bien, hoy tenemos un programa en donde vamos a respetar, Luis, ya te aviso, nuestro bloque fonoaudiológico Luis Sotero, y vamos a tener una invitada que la conocí hace un tiempo en alguna cena compartiendo con amigos, justamente con Luis Sotero y el licenciado Ariel Aguirre, y la volví a encontrar el viernes y yo dije, ¿cómo puede ser que no, que todavía no nos sentemos a tomar un café? Bueno, antes de sentarnos a tomar un café, hoy va a estar con nosotros Florencia Conde, hablándonos en este bloque de fonobiología. Y vos, Luis, tenés algo que ha pasado, porque se te cayó el techo, Luis, ¿puede ser, en la escuela? Y una más. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas. Una escuela más, Iván, varias, una escuela construida, reacondicionada hace poco, más de un año nada más. Y bueno, vamos a hablar con la que es presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Juan B. Justo, que es una escuela comercial, y donde nos va a contar qué pasó, por qué se cayó ese techo. Y bueno, trataremos de ahondar un poco en otra de las escuelas del amigo Larreta y de Soledad Acuña, su ministra de Educación, donde parece que todo va sobre rieles. Y después vamos también a comentar un poco, porque ya comenzó el viernes, siguió hoy y hasta el 8 de noviembre, sigue la audiencia pública para discutir y para dar las opiniones los más de 2.500 inscritos en la audiencia pública por la cesión y la rezonificación de los terrenos en Costa Urbana, la ex ciudad deportiva de Boca Juniors. Bien, si le parece a Nati, entonces vamos, no sé si es pauta y demás, y ya estamos enseguida con este programa que se llama Oíd Mortales. Adelante, Nati. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores. Informate en las caras más bonitas. Dramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... por su calidad. 35, 35, 35. Ay, es mi turno. Disculpe, no me deja la revista, es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha, oíd, mortales. Tengo que cambiar esa forma de pensar. Bien, y estamos aquí en este programa de Oíd Mortales. Y ya estamos en comunicación con mi colega, la licenciada Florencia Conde. Aquí Luis Angió, Cristina Varela te saluda. Florencia, bienvenida a nuestro programa. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Luis, un gusto. Natacha, buenas tardes, buenas noches. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Y en este programa hemos decidido tener un bloque acerca de nuestra profesión, la fonobiología, y un bloque que llamamos el bloque de fonobiología Luis Otero, en homenaje a nuestro amigo. Y yo quería que nos contaras quién es Flor, qué haces, dónde trabajás, por qué bueno, como bien dijiste, estos espacios. Sí, como bien dijiste, somos colegas, soy licenciada fonoaudióloga, recibida en la UBA. Me recibí en el 2004 y trabajo en el IREP. En este momento es el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, pertenece al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Está en el predio que antiguamente era la ciudad infantil que creó Evita en el 49 y en 1956. Aproximadamente con la epidemia de la poliomielitis se deviene en un instituto de rehabilitación que hoy se llama IREP. Y ahí, bueno, me desempeño como fonoaudióloga. En este momento estoy asignada a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Son niños que son crónicos, están estables clínicamente, pero son muy complejos. La mayoría de ellos con traqueostomía, y esa unidad funciona en el hospital desde el 2017. Así que ahí estoy trabajando y con mis compañeras de equipo, también atendemos pacientes adultos, secuelados neurológicos, y nos especializamos en todas las dificultades que estos pacientes tienen, ¿no? O sea, disfagia, que es el trastorno de la deglución, la dificultad para alimentarse posterior a una situación como puede ser un ACV, un traumatismo de cráneo. En este momento estamos recibiendo también pacientes post-COVID, que también con el tema de una intubación prolongada terminan con una disfagia. Y también pacientes que tienen afasia, trastornos cognitivos, trastornos del lenguaje, también productos de estas dificultades, ¿no? De estas situaciones ACV, traumatismos de cráneo, también enfermedades neuromusculares. Así que esa es nuestra población, digamos, tanto niños como adultos, internados y también pacientes ambulatorios. Bien. ¿Y cuál sería la diferencia para vos entre este lugar de la Ciudad de Buenos Aires en el que vos trabajás en salud y lo que es un hospital público de agudos, por ejemplo? Claro, nosotros somos hospital monovalente. Esto quiere decir que nos dedicamos a la rehabilitación. El paciente en un hospital de agudos, si está internado, está con una situación aguda justamente y tiene que estar acompañado por otro tipo de equipos, ¿no? En nuestro caso, digamos, el paciente ya llega con un estado clínico más estable y hay como que rehabilitarlo o intentar recuperar la mayor cantidad de funciones. Por eso en nuestra institución tenemos un equipo de fisiatría, equipo de kinesiología, de terapia ocupacional, psicopedagogía, servicio social, nutrición, psicología. Entonces, digamos, el trabajo es abocado a intentar reinsertar, digamos, a las personas en sus vidas dentro de lo posible, ¿no? Y digamos, todas las profesiones que nombraste no son médicos. No, los médicos, que digamos, el equipo está coordinado por los médicos fisiatras. Ellos sí son los médicos como que son los nuestra cabeza, digamos, en lo que es la rehabilitación. Sí. Pero no sé, se me empiezan a cruzar estas ideas. Tantos profesionales, no médicos, pero un médico tiene que estar a la cabeza. Sí. Hay otras especialidades también, ¿no? O sea, hay todo un equipo de reumatología también en nuestro hospital, que de hecho son escuela, digamos, de residentes de reumatología y también fisiatría, digamos. Están los médicos que hacen la formación, la residencia en fisiatría, se forman o en nuestro hospital o en el Hospital Roca. Y sí, la realidad es que somos un equipo entre administrativos y demás, somos como 300 empleados y sí, la cabeza son los médicos fisiatras, digamos. Después hay otros equipos, hay traumato, hay varias especialidades, pediatría, fisiatría en niños también, pero esos son como los fuertes de nuestro hospital. ¿Y el diálogo con la parte médica resulta fácil en lo que es la tarea de rehabilitación? Sí, por ahí con el equipo de fisiatría, que son digamos, los que están más al tanto de lo que es la rehabilitación, sí. A veces la complicación se da cuando uno tiene que intervenir por ahí con otro tipo de especialidad médica, cuando se trabaja en otro dispositivo, más de una unidad de terapia intensiva, en donde por ahí hay un médico intensivista y ahí sí, por ahí es más complicado, por ahí como fonoaudióloga, lograr una comunicación efectiva y lograr esto que por ahí intentamos, que es el trabajo multidisciplinario, transdisciplinario, y demás. Pero bueno, estamos ahí presentes también en esos dispositivos, haciendo un poco de escuela, ¿no? Porque el médico a veces, está en su tema y a veces, por ejemplo, nos pasa en el tema de la deglución, que es un tema tan complejo, tan delicado, y que muchas veces hasta para los mismos médicos, ¿no?, se desconoce la implicancia o el riesgo cuando esa deglución, digamos, cuando el paciente se alimenta y esa deglución no es efectiva y no es segura, ¿no? Entonces eso deviene en un montón de complicaciones, tanto respiratorias, porque el paciente puede hacer una neumonía, entonces se reagudiza y se complica, digamos, su cuadro, o deviene en una desnutrición, una deshidratación. Entonces, sí, muchas veces tenemos que hacer un poco de escuela, de prevención, digamos, de estas complicaciones para no llegar a ellas, ¿no? Con lo cual hay que enseñarle también a nuestros compañeros médicos y médicas, cuando hablamos de rehabilitación, hablamos de fonobiología, cuáles son los tiempos y cuáles son las esperas y los respetos que hay que tener por las indicaciones y las sugerencias que hacemos, ¿no? Creo que tuvimos todo. Sí, totalmente. El viernes me llamó totalmente mucho. Y muchas veces es complicado. Sí, ahí se nos entrecorta un poquito el internet. Pero bueno, sí, decíamos que es complicado, y el viernes habías puesto un ejemplo en una reunión en la que estuvimos, muy interesante, de cómo es esto de la comparación entre caminar y el tragar, o el comer, claro, y poder tragar bien, digamos, sin tener otras complicaciones. Sí, tragar es un acto neuromuscular muy complejo, y muchas veces, como en realidad, digamos, uno ingiere alimento, ¿no? Se lo pone en la boca y el alimento desaparece de la boca, pareciera que uno tragó bien, ¿no? Entonces, no se visibiliza tan fácilmente la dificultad. Y en el caso de caminar, por ejemplo, bueno, el paciente realmente se lo ve claramente que no puede caminar, ¿no es cierto? Entonces, por ahí el médico más generalista o intensivista, bueno, entiende que hay otros tiempos en la rehabilitación de la marcha, ¿no?, que es caminar. Y muchas veces, bueno, yo ponía esa comparación, ¿no? Hice el otro día en esa reunión esto de, bueno, a un paciente el kinesiólogo lo para por primera vez y el médico no le pide que salga a correr ese paciente, ¿no? O sea, le dice, bueno, hoy se paró, mañana dará un paso, ¿no? Los tiempos que maneje la rehabilitación kinesiológica motora, ¿no? Y en el caso nuestro muchas veces pasa que hacemos una evaluación de la deglución y el médico ya nos pregunta, ¿no? ¿Ya come? ¿Va a comer el paciente? ¿Le ponemos 4 comidas? Y esto como pedirle al paciente que salga a correr, ¿no? Cuando de repente recién comenzó a pararse. Bien. Nada, me pareció un ejemplo muy claro, ¿no? De esto que nos pasa con algunos compañeros que no entienden estos tiempos, ¿no?, de la rehabilitación. Y habitualmente nosotros a nuestros primeros invitados, a los quienes están por primera vez en nuestro programa, le hacemos una pregunta que tiene que ver con por qué eligen o por qué han elegido la profesión que eligieron. Y en tu caso, Flor, ¿cómo fue que elegiste ser fonobióloga? Yo tengo una hermana que tiene síndrome de Down y la acompañé desde muy pequeña a sus terapias y la realidad es que estuve en contacto con distintos tipos de terapeutas y me gustó mucho la fonoaudiología, desconociendo el campo de la deglución, digamos, inicialmente, pero me interesaba el tema del lenguaje y el tema vocal, el tema de la voz. A mí me gusta cantar, entonces sentí que esa profesión, dentro de las que yo conocía, como acompañante de mi hermana, digamos, a sus terapias, era la que más me identificaba. Y así fue que comencé a estudiar fonoaudiología. Y es una gran pasión, y estando ya recibida, comencé a trabajar en deglución, primero con niños con encefalopatía, parálisis cerebral, y bueno, después el devenir de la vida hizo que me acercara a los adultos, a los gerontes, con trastornos en la deglución, y así me fui acercando. Bien. Bueno, Flor, nada, agradecerte tu participación hoy en nuestro programa. Desde ya vamos a seguir charlando. ¿Cómo no? Queremos difundir nuestra profesión, queremos que sepan qué hacemos, quiénes somos, dónde estamos, en qué podemos ayudar, estas cuestiones que tienen que ver con la difusión de nuestra tarea, ¿no? Excelente. Y te voy a decir algo que alguna amiga dijo en algún momento y que me pareció muy interesante. Algunos de nosotros, por nuestras historias, tenemos una ventaja sobre otros profesionales, que es que sabemos estar de los dos lados de la mesa, del escritorio, sí, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y tu hermana te ha dado esta posibilidad, ¿no? Que es muy importante, que es una fortaleza, ¿no?, para vos, que me parece muy interesante y muy importante, muy importante. Sí, así es, así lo siento también y disfruto mucho lo que hago y acompaño a otras familias en sus procesos también. Qué bueno. Bueno, estuvimos hablando con la licenciada Florencia Conde, licenciada en fonobiología, colega, compañera del Instituto IREP, ese que está ahí abajo en Barrancas de Belgrano, cerca. Ahí. Exacto, por Echeverría. En Echeverría 955. Exacto, y que depende también del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Florencia, exactamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Cuando nos vemos quieran, en otro momento. Claro que sí. Nos debemos el café, ¿eh? No me ¿Cómo no, yo. Cristina? ¿Cómo no? Adiós. Chau, un beso chau. Grande. Un gusto, Luis. Un gusto, Natacha. Buenas noches. Chau, chau. Adiós, gracias. Buenas noches. Adelante, Nati. Nos vamos con algún tema musical y gracias. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Miente si yo puedo atestiguar. escuchamos Mientes. Pedro Aznar, pero ¿quién está con Pedro Aznar? Charlie, que está por cumplir 70 pirulines. ¿Qué tal, Charlie? Cuando hace unos cuantos años ya lo dábamos por muerto, que se tiraba por un balcón a una pileta y sus problemas con la droga y sus problemas con la vida, qué sé yo. Pero bueno, me parece, creo, que en el caso de Charlie hubo un amigo que lo rescató y en su momento lo ha ayudado. Y bueno, bienvenido, Charlie, bienvenido a la vida. ¿Vos tenés bienvenido algún y que problema esta vida con los maravillosa, que cumplen, ¿no? 70 años, están por cumplir 70 años? No, si yo soy sexagenaria, después me va a tocar, así que no hay problema. Muy bien. Bueno, no digo por las dudas. No, por favor, Luis, al contrario, de ninguna manera. Bueno, interesante la nota que hicimos de Fono en este espacio, Luis Otero, hablando de un instituto de rehabilitación en lo que es el hospital Edirep, que corresponde al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo que era el antiguo ALPI. También, y estuvo en la bolsa, que en otro momento vamos a charlar con Florencia, en donde quería hacer 5x1, ¿no? Nuestro amigo Larreta quería achicar 5 hospitales y ponerlos todos en uno. Bueno, uno era este mismo, el IREP. Sí. Dentro de lo que él quería hacer. Así es. Bueno, yo te voy a comentar, y les voy a comentar a nuestras y nuestros oyentes, que el viernes pasado comenzó la audiencia pública por lo que se está discutiendo, que es la modificación a la rezonificación de los terrenos de lo que era la ex ciudad deportiva de Boca Juniors, que es Costa Urbana, allí al lado del barrio Viejo Bueno, cerca también de la Reserva Ecológica, y donde esto fue comprado en el año 96 por el grupo IRSA, el grupo inmobiliario más grande del país y de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, donde quieren construir edificios de 145 metros, donde quieren, en un lugar que es un humedal, que es una zona de relleno, hacer un barrio que ellos mismos lo han reconocido, sería un Puerto Madero 2, por supuesto, todo el bloque del Juntos por el Cambio, más los bloques socios que tienen de Evolución de Martín Lustó, el de Elisa Carrió, no me acuerdo ahora el nombre, bueno, pero ya son todos los mismos, ¿no? El de también el socialismo de Roy Cortiñas, que tienen una mayoría que además no han respetado lo que dice la Constitución, porque tenía que ser una mayoría absoluta en la primera audiencia, en la primera lectura, y lo han aprobado con 37 votos cuando necesitaban 40. Pero Larreta hace lo que quiere, interpreta la Constitución y las leyes de la ciudad como se le antoja. Y te cuento que desde el viernes hasta hoy ya han participado 200 personas. La audiencia pública va a seguir hasta el 8 de noviembre porque hay más de 2.500 inscriptos. Por supuesto, el 100% hasta hoy de todos los que intervinieron anotados, todos han rechazado este proyecto y todos están pidiendo que allí sea una reserva ecológica como la que ya está, que sea un humedal, es una zona de humedales, que se respete eso y que se quiere hacer y se pide que se haga un acceso público hacia el Río de la Plata, cosa que hasta ahora no lo tenemos, ¿no? Como lo tiene la ciudad de Rosario, como lo tiene Zárate, bueno, todas las ciudades que son costeras y ribereñas, menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, donde Larreta lo quiere ceder y donde vamos, si esto pasa, a tener, ya te digo, 16, 15 edificios, 150 metros de altura, una locura, una locura. En la primera parte del día viernes arrancan los que exponen, que son expositores, les llaman, tanto del gobierno de la ciudad, funcionarios, funcionarias, y también exponen organizaciones civiles, como la miembros de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, o el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, donde prácticamente hubo manifestaciones en contra, pero algunos, como los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se llama el ministro de Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires? Resta. O sea que para la Ciudad de Buenos Aires y para sus habitantes no suma absolutamente nada. Resta. Bueno, él defendiendo con falacias este argumento, mintiendo absolutamente hasta en los propios datos, ¿no? Pero bueno, lo más lamentable es aquellas arquitectas y arquitectos, ¿sí? Por suerte no todos, porque también hubo que hablaron quienes estaban en contra de este proyecto, pero es lamentable que arquitectas y arquitectos que han estudiado fundamentalmente, justamente, arquitectura y urbanismo, o sea, es una profesión que se supone construyen para el bien para el bien común, para el bien del hábitat, para que las personas que habiten una ciudad puedan vivir confortablemente, tanto en casas como en barrios, como en parques. Y yo decía, ¿no? Los médicos tienen que hacer un juramento hipocrático, ¿verdad? Que es, así es, desempeñarse para el bien común de las personas y para la mejor salud de las personas. Bueno, los abogados tendrían que hacer lo mismo, tendrían que tener como un juramento hipocrático de poner su profesión, su capacidad y sus conocimientos al servicio del bienestar de la ciudadanía, del bienestar de los habitantes, ¿no? O sea, un arquitecto tendría que juramentar, como hacen los médicos, en que no te van a construir un edificio para que vos salgas a la calle y te encuentres con una mole de cemento de 150 metros cuadrados, por ejemplo. O para que te hagan torres en un parque público y te saquen el parque público. Bueno, pero evidentemente prima más el negocio inmobiliario, los negocios, y como todas profesiones hay profesionales capacitados, buenos profesionales al servicio del bien común, y hay profesionales mercenarios, ¿no? Que se venden al mejor postor y se prestan a querer construir y proyectar este tipo de viviendas, de barrios, de parques y demás. Así que bueno, vamos a seguir hablándolo de esto porque tenemos hasta el 8 de noviembre. Por supuesto, las audiencias estas, lamentablemente, por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, no son vinculantes. Y como en general la mayoría de estos legisladores tienen cara de piedra, por más de que 2.000 personas en una audiencia pública le digan que no, ellos van a levantar la mano por el sí, excepto que una cantidad importante de ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires se movilicen activamente y hagan visibilizar en las calles, como para tantas otras cosas hay que hacerlo, que están en contra, ¿no? Además, lo último que quiero decir, la costa ribereña de la Ciudad de Buenos Aires no es solo de los porteños, porque allí acuden todos los fines de semana cientos y cientos de personas que vienen del Gran Buenos Aires, ¿no? Fundamentalmente en la costanera sur de la zona sur del Gran Buenos Aires, Avellaneda, Loma de Zamora, Lanús, como también de la costanera norte van a disfrutarlo lo poco que hay hoy habitantes del Gran Buenos Aires, como a Rosario y a la costanera de Rosario van tantos habitantes de otras localidades de ahí de la zona. O sea, no es un patrimonio solo de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso también esto de querer circunscribir nada más que en la audiencia puedan hablar los que somos habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Puede hablar cualquier habitante porque la costa del Río de la Plata es del país, no es de nadie más, ¿no? Porque son, son ríos que son de todo el país, no de una ciudad sola. Y si no, bueno, que me avisen cuál es el pedazo de escritura que tengo en la costa, porque por ahí me podría interesar a mí hacer algo, ¿no? O sea, si cada uno tenemos un pedacito. Claro. Y si cada uno hace lo que quiere, podría hacer. Claro, me interesaría, ¿no? Porque me ando necesitando algunas cositas en casa y por ahí podría vender ese pedazo que me corresponde por vivir donde vivo. Digo, bueno, no sabía. Está bien, yo te diría que no vayamos no vayamos dando idea por la duda. Bien, si te parece, Luis, hacemos otra pequeña pausa, le pedimos a Nati quizá alguna pauta que nos falte pasar seguramente, un tema musical y vamos con la próxima entrevista, ¿te parece? Sí. Bueno, adelante Nati, todo tuyo. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Alicia en el país, Serú Girán, o sea, otra etapa de Charlie, como para ir escuchando algún recorrido, si se puede, en algún ratito, porque Charlie es tan grande, tan inmenso y tiene tanto que, bueno, algunos espacios, algunos pedacitos de algunos lugares de Charlie, que está por cumplir nada más ni nada menos que 70 pirulines, ¿no? Un pibe, ¿no, Luis? No te escucho, Luis, estás muteado. Sí, yo te escucho y nada. Feliz cumpleaños, Charlie, cuando sea. todavía falta. Bueno. Esperá. Bueno, creo que, Luis, tenemos ya la próxima entrevista, ¿verdad? Sí, habíamos anunciado que íbamos a hablar con Milena. Ella es una estudiante, presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Juan B. Justo, allí en el barrio de Villa Crespo, porque la semana pasada se le volaron unos techos, pero mira vos, a la reta. Con razón no tiene chapa y está totalmente pelado la reta. Se le vuelan los techos y las chapas y no sabe cómo agarrarlos. Pero Milena nos va a contar qué fue lo que pasó. ¿Cómo te va, Milena? Cristina, Varela y Luis, te saludamos. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, Milena, hace pocos días, ya hacía un mes atrás había pasado algo similar y ahora con los últimos vientos de la semana pasada también se volaron los techos de los cielos rasos. Sí, bueno, nada, primero sí me presento, bueno, soy Milena, presidenta del centro, pero esto es algo que bueno, que viene desde hace tiempo. En realidad nosotros, bueno, el colegio Juan B. Justo lo que tiene es que antes se cursaba en lo que fue la infraestructura de vieja, de donde también está primaria, que queda en las Carmen Joaquín B. González, pero hace un año también, porque la reta hizo implementar la Unicaba, se hizo un edificio muy muy grande que ahora queda en Jonte, un edificio y una infraestructura nueva que se inauguró este año. Y bueno, ya el mes pasado se nos cayeron cuatro bloques de techo, y después ahora se cayó lo que es la mitad del comedor, un panel de luz, y bueno, y lo que es como la estructura de los techos, en donde también desestabilizó una puerta. Así que nada, todo esto pasó el jueves a partir de la ráfaga de viento que hubo, y bueno, y a partir de eso los chicos, nosotros del centro, hicimos asamblea. Al otro día hicimos un juidazo, nos quedamos en la puerta del colegio, hicimos corte de calle. Después a la tarde hicimos un fogonazo, pero bueno, al mismo tiempo sin recibir mucha respuesta. Y luego, por otro lado, también la presión que hubo a los docentes, de que se les dijo que si movilizaban con nosotros se iba a tener que atener a las consecuencias. Así que, bueno, pasaron un montón de cosas en donde la verdad, nada, los pibes estuvimos ahí poniendo el cuerpo, y bueno, y todo lo que es medio de comunicación también apoyó un montón. Uh-huh. Porque vinieron también así de radios, un montón de cosas para difundir también en lo barrial, porque bueno, cuando fue el corte de calle se nos acercaron de negocios, como mucha indignación general. Ahora estamos en una asamblea, por eso estoy como muy apurada, pero en una asamblea donde estamos interniveles. Sí. Hablando y... Mirá, estamos hablando con Milena, que ella es la presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación Superior Joaquín B. González. Yo me había confundido, no es Villa Crespo, es Villa del Parque, la escuela donde está ubicada. Es la Juan B. Justo. La escuela Juan B. Justo. Yo te pregunto, ¿cuándo fue esto que se despegó? Se despegaron, se volaron las placas del cielo raso de las aulas de la biblioteca. ¿Había alumnos? ¿Estaban ustedes en la escuela? ¿Cómo fue? Sí, había alumnos presentes, estaba cursando, fue en el medio de la cursada, fue cuando hubo como esa ráfaga de viento que fue alrededor de las 4 de la tarde, y nos fuimos enterando por mismos videos de chicos, y que nos fueron mandando de que literalmente se les caían los techos en la cabeza, porque pasaba eso. Y bueno, y ahora lo que dijo también la arquitecta, que tuvieron una reunión los directivos hace poco, también esto, los directivos con muchas presiones, siempre, o sea, queriendo movilizar, pero no se puede con todo lo que baja de rectoría, que frena mucho, y después ellos siguen la cursada en el colegio. se dijo que él fue supuestamente por abrir más de 5 ventanas, o sea, como que se nos echó la culpa, así que todo eso fue la respuesta. O sea que se caigan y se desprendan las placas es culpa de ustedes porque abrieron mucho. Supuestamente por el COVID, una de las recomendaciones, o por lo menos una de las partes del protocolo, era que tengan ventilación las aulas, justamente. Ahora, si hay viento, ¿qué hacemos? Son absurdos esta gente. Sí, totalmente. La obra... Totalmente. ¿La obra ya fue entregada o todavía sigue como obra? La empresa no la entregó a la municipalidad. ¿Siguen con trabajos? Más allá del arreglo ahora que tienen que hacer, ¿no? No, en realidad supuestamente es un edificio que ya está terminado. O sea, el edificio ya se inauguró este año, ya lo desde el principio de año que estamos ahí, pero bueno, es justamente de completar la frase de se nos caen los techos y literalmente, o sea, esta frase que circula mucho de la escuela de cartón, ¿no? O sea, porque realmente es algo que no se sostiene, porque es la segunda vez que se nos caen los techos, y si nosotros vemos, o sea, si pasás por Honte, es un colegio enorme, muy llamativo, que parece una sede de una empresa, y que adentro tenemos el peligro y el miedo de que nos pase algo, y que toda persona que entra... ahí tiene un peligro. Milena, mi compañera Cristina te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Milena? Buenas noches. Conozco el colegio porque mi nieto mayor va ahí y yo estoy también muy agradecida a la escuela y a sus docentes y a sus compañeros. ¿Y qué idea tienen ahora? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo van a hacer? ¿Cuándo vuelven las clases? ¿Se da clase por Zoom? Bueno, ¿Cómo lo van a manejar? Va. Bueno, me queda un minutito y ya me tengo que volver a entrar a la asamblea porque estoy como moderadora y estoy haciendo como así un mini corte, pero necesito entrar de nuevo, pero bueno, para que se sepa lo que vamos a estar haciendo ahora. Estamos en una asamblea, somos 70 personas de toda la comunidad educativa hablando en este preciso momento qué medidas es la que se va a tomar, pero seguramente convoquemos a algo en lo barrial para algún tipo de corte de calle, algún tipo de festival, porque también entender que no se puede hacer ningún tipo de pernocte o cosa que frene la cursada, porque tampoco tenemos el edificio para mantenernos ahí. Así que es todo muy complejo, pero se va a tomar una medida y desde ya es muy necesario todo lo que tiene que ver con la difusión, porque hasta ahora nos querían seguir mandando al colegio, pero en Las Cano, en donde no había condiciones y protocolo, y hoy cursamos virtual gracias a toda la movida que nosotros hicimos el viernes y gracias a toda la difusión que tuvo. Entonces, desde ya movilizar es lo único que nos queda, porque bueno, nuestros directores tienen un montón de presiones y si no nos movilizamos no hacemos nada. Pero bueno, me tengo que despedir con mucha pena, me tengo que despedir porque esta asamblea está muy, muy... Es importante lo que puedan resolver. Dale, adelante y nos mantenemos en contacto porque esto... evidentemente no se va a resolver de un día para el otro. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Elena. Gracias. Chao. Bueno, hablábamos con Milena, que ya era presidenta, ¿no?, del Centro de Estudiantes de esta escuela Juan B. Justo. Es increíble, todo es increíble, que la arquitecta de la obra, ¿qué hablábamos de los arquitectos hace un rato? ¿Qué hablamos de los arquitectos y arquitectas? El juramento hipocrático. Esta mujer le echa la culpa a los pibes porque abrieron las ventanas. En todo caso, echarle la culpa a Larreta y a Soledad Acuña, que hicieron un protocolo donde dicen que tenés que tener las ventanas abiertas por el COVID. No, a ver, no tiene pie ni cabeza. Es como echarle la culpa al viento, ¿no? Quizás claro, podríamos echar la culpa al viento y ya está. ¿Viste? Es que el viento cada vez sopla más fuerte, viento sí, y a la lluvia. Es tremendo, el viento está en oposición, ese es el problema. Sí, este viento de mierda es de terror. Ahora, eso prueba que en todo lo que hace este gobierno solo es lucro, no les importa nada, y es obvio que no hay ni siquiera inspecciones de parte de funcionarios, de profesionales del gobierno de la ciudad, para que controlen de qué manera se hacen esas escuelas y cualquier otra construcción. Eso es prueba palpable de que, o si hacen esas inspecciones, miran para otro lado, yo no lo puedo asegurar por qué, pero es obvio que o por omisión, o por desidia, o por incapacidad. Porque si realmente inspeccionan y se les pasa por alto, son muy malos profesionales también para inspeccionar lo que hacen otros profesionales, como corresponde cada vez que hay una obra pública que es licitada hacia una empresa privada, ¿no? Quien conoce del tema, te puedo asegurar que es así. Hay que inspeccionar. Y hay que hacer cumplir lo que dicen los pliegos de licitación. También hay que ver qué dicen los pliegos de licitación, porque por ahí te dicen... siempre y cuando no haya viento. Siempre y cuando no haya viento, claro. Porque claro. Llega el viento y se le vuelan los pliegos. Exacto, exacto. Así que bueno, vamos a seguir escuchando a los alumnos, las alumnas. Vamos a hablar con los docentes la semana que viene, si podemos también, porque evidentemente, como dicen aquí, bueno, vos sabés, y saben los oyentes, que en la escuela 19 del Distrito Escolar 9 están sancionados dos docentes, una docente y un docente. Uno de ellos es Jorge Adaro, que es dirigente de ADEMIS, porque en una reunión con la ministra Soledad Acuña, ellos lo han cuestionado a la ministra y a su política. Entonces, por cuestionarlo en una reunión de docentes, estos profesionales, estos docentes fueron sumariados, ¿no? Que ADEMI está reclamando que se le levante el sumario y también están haciendo una medida. O sea, no se les puede decir absolutamente nada. Y lamentablemente Soledad Acuña no nos da entrevista, por lo menos a nosotros. Por supuesto, a todos los profesionales, bueno, me equivoqué, no dije profesionales, no quise decir profesionales, a todos aquellos que tienen un micrófono y los entrevistan para adularlas y no les preguntan nada, a ellos sí le dan. A ver, ¿cuánto hace ya que pasó lo de esta escuela? ¿Una semana? Más o menos. Más o menos. No, ¿lo escucharon en algún medio que algún periodista le haya consultado por este tema? ¿Y no. El tema de la idoneidad de quienes hacen periodismo? Porque los arquitectos, los médicos... También, claro. Sí, habría que hacer un juramento hipocrático, por lo menos no mentir, qué sé yo. Pero eso ya también entraría, para los que son católicos, en alguno de los mandamientos de la religión católica, no mentir, qué sé yo, como no robar, tampoco. Pero bueno, entre bien. Robar y mentir, ya... Bueno, por vamos, eso, ¿no? Mejor nos vamos a la pauta, al spot, la pauta y volvemos para despedirnos, dale. Luis. Dale. Dale. Gracias, Nati. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores a tarde. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y nos estamos yendo, le agradecemos a Julio Pardo en la M690, a Natacha Bianchi en su nuevo estudio, que nos está que nos está permitiendo estar aquí, ¿sí? Así que bueno, esperando que nuestros compañeros y compañeras ya se mejoren y estemos todos sanitos y sin tener que estar recluidos por esta peste que aún no se ha ido, muchachos, no se ha ido. Y nos vamos a ir con un tema musical de otra época de Charlie, con la cual yo me identifico mucho, mucho, mucho, mucho, que es la época de Sui Generis, y nos vamos a ir con el fantasma de Canterville, si les parece, ¿sí? Así que Gracias a todos los que nos están escuchando, especialmente a mi amigo Ariel, Ariel Oter iba a decir, Ariel Aguirre, que nos está escuchando y le mandamos un beso. Y nos volvemos a ver, Luis, si te parece. Nos está escuchando nuestra amiga María. Ah, bien. Le mandamos también un saludo a María. Ahí está. Muy bien, a María Zunino, muchas gracias. A la pintora, te estoy avisando, a la pintora. Bien, gracias, Nati. Hay que ir. Vamos a mandar para ir a ver las exposiciones que están haciendo ahí. Bien, nos vamos entonces hasta el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. Vamos a tocar un tema que se llama Canterville y habla de la pálida, loco.